seas cobarde. Ay, que no ves lo que me haces padecer. Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde. Pues a los dos nos tocó la de perder. Yo me muero, tú me pierdes para siempre. Tonta, no te dejes engañar. Ahora quieres con tu llanto regresarme de aquel camino que tú misma me enseñaste. En el vaso tú pusiste el veneno que para mí separaste. En mi niño, ahí te dejo mi retrato. En él tienes el cariño que te di. Cuando crezca, le platico quería.